que anda moviendo ahí. Y hoy tenemos gente que nos va a acompañar, tenemos gente invitada. ¿Pero qué creen? Antes de todo, me gustaría mucho que nos acompañen aquí la gente de Faro Tláhuac, que nos recibieron con los brazos abiertos. Martín, Monse, Ale, ¿quién más anda por ahí, por favor? Queremos que nos vengan a dar la patada de buena suerte para iniciar esto que es En Frecuencia desde Faro Tláhuac. Mira, hasta se hacen el rogar, sí, para patearnos, caray. Sí, se vienen todos, caray, en bola ya listos para iniciar este fila, que va a ser nuestro primer programa. Martín, Ale, ¿quién más anda por ahí? Pues la gente no se podría imaginar el desmadre que tenemos, así que habría que hacerles la contextualización. Sí, sí. Miren, ya están llegando el señor Martín. Que pues, ojalá nos dedicara unas palabras de buena suerte para empezar. Señor Martín. Bueno, pues como decimos siempre, aquí esta casa es la casa de todos y bueno, estamos viendo el nacimiento de uno de los proyectos que cuando se estaba fundando el espacio pensábamos que iba a ser piedra fundamental de aquí del desarrollo del Faro Tláhuac, y ahora es una realidad. Estamos viendo que la programación ya empieza a estar más completa, a venir más gente, el laboratorio Sonora empieza a participar más en las actividades de este lugar, y bueno, creemos que pues tiene una buena estrella y esperamos en un año más estar platicando qué ha pasado, ¿no? Yo creo que el día de hoy estamos de alguna forma naciendo con parte de ustedes en un sentido, y aunque ya ha tenido como su vida, ya ha iniciado su vida, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias que nos acompañen, que bueno, aquí Luz ya nos conoce de tiempo atrás, y bueno, los compañeros que nos visitan el día de hoy, y bueno, saber que aquí nos acompañan siempre el equipo operativo con toda esta vibra y buenas ganas de hacer cosas interesantes. ¡Bravo! Ahora sí que, Gus, bueno, fórmese sí, para la patada, por favor. Pongo para atrás. Yo sí, creo sí, que al final mejor para que sigamos trabajando, porque el tiempo corre y nunca para. Entonces yo creo que será bueno que presentáramos a los invitados que tenemos hoy, después nos tomamos unas rolitas porque la gente ya debe estar esperando el buen rock. Perfecto. Tenemos hoy a la gente de Dardo, que es un grupo de rock bien ponchado, muy tradicional. ¿Se gustan presentar, chavos? Claro, yo soy Britney Spears, no es cierto, soy Ert Pensado y soy bajista de Dardo. Yo soy Toño de la Torre y soy guitarra. Y bueno, faltan otros cuatro miembros que no pudieron venir, pero es Dani, Omar, Mauricio y ya. Ah, perdón, otros son menos. Y pues antes que nada queremos felicitar a la primera emisión, ¿no? Creo que somos padrinos y nos tocan las caguamas. Hacemos llegar el kit de estrella, ¿no? Bueno, gracias por venir, chavos. Yo creo que nos vamos a ir a musiquita, ya que el señor Mark ya está con las producciones. Entonces, vámonos a musiquita, Mark, Luzma, por favor, mándanos a música. ¿Qué sigue, señor, de los botoncitos? Ah, nos vamos con una rola de un grupo de Zacatecas que se llama Turbolop, de un disco que tienen que se llama Amor de Alto Octanaje. Seguramente es la rola de Bidimensional, su primer material que están ellos promocionando por todo el país. Está bueno, se los produjo la misma gente que le hizo el disco de Zoe, el de Reptilictic. Entonces yo sí les recomiendo que escuchen por ahí a Turbolo. Vámonos, despídenlos y regresamos. Antes de irnos a música, muchas gracias, chicos, por recibirnos con los brazos abiertos y por apoyar este proyecto. Vámonos a música. Un universo. 97.3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Blue Demon llamando. Aquí tanto, adelante. Aún sigue en su cabaret. Enterado, fuera. Usarla, soy luchador. 97.3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Darkness has begun, time is of the random all. When I fall asleep, I see 97.3 FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. Pues ya andamos de regreso por aquí en cabina en el 97.3 de Farotláhuac, frecuencia Farotláhuac más bien. Recuerden, nos pueden llamar al 21 60 54 71 por si quieren algún saludo. Y seguimos aquí con los chicos de Dardo. O hacerles preguntas obscenas a la gente de Dardo. Claro. Pues yo creo que deberíamos ahora sí empezar a banearlos ustedes, a unearlos con preguntas. Nos pueden comentar así rápidamente cómo empezó toda esa onda de Dardo, cuántos años tienen tocando. Y después los voy a cuestionar sobre su música, que está bien ponchada, que a mí me late mucho. Órale. Pues tenemos 3 años tocando. 4 ya. 4 años tocando. Es que aquí Toño es el 25. Exacto. Bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Para invitar a la banda. Y pues empieza este proyecto Toño y Omar, Toño guitarrista y Omar cantante. Ellos se lo empiezan desde muchos años atrás, unos 10 años hace, ¿no? Hace jugando, obviamente. Jugando en su casa, haciendo rolitas. Nunca pasaron por la etapa que todos los músicos generalmente pasan, ¿no? Que es primero hacer covers. Ellos no, desde el inicio se aventaron a hacer rolas originales. Después de un par de años haciendo rolas originales, me invitaron a mí y otro guitarrista. Nos integramos a esa banda y hace 4 años se consolida ya con Daniel, baterista, y el otro cantante, que es Mauricio, como tal, como Dardo. Ya se pone el nombre Dardo y empezamos nuestra primera, bueno, ya a ver la música más profesionalmente que más que juego, ¿no? Y intentar salir del garage como todas las bandas que intentamos, ¿no? Así comienza Dardo y hasta ahorita pues ha sido una aventura. Sigue la aventura. Sí, sacamos un demo, el IP, que lo pueden comprar en todas las tiendas ahorita. Y estamos ya componiendo y estamos trabajando para sacar el siguiente disco. Estamos esperando grabar por ahí de septiembre, entonces ya van a escuchar nuevas cositas pronto. Dijo todo. Ya dijo todo, ya lo unió con ya todo. Ya no le dejo nada, caray. Pues bueno, a mí la verdad de la música que he escuchado de ustedes ha sido la que tienen subida en su MySpace. Y aparte el video que sacaron ahorita, El Instinto. De hecho, sería bueno que ahorita, para finalizar, nos fuéramos con esa rola, que está bastante conchada. A mí me gusta cómo se atreven ustedes a romperle el paradigma y las tendencias, porque, digo, en 4 años que ya van a cumplir, ya les tocó la etapa del surf, ya les tocó la etapa de que empezaron otra vez a tratar de hacer grunge, y ahorita que está surgiendo el garage. Y ustedes no se han movido de tratar de hacer rock muy tradicional, un rock ponchado, sí, pero muy tradicional, o sea, sin salirse de los esquemas de lo que era el rock de antes, ¿no? De hecho, que se ha mantenido como rock muy, muy puro. ¿Por qué se decidieron quedar en esa esencia del rock puro y no moverse conforme a la tendencia? O sea, ¿por qué se quedan ahí? Porque pues es lo que nos gusta, ¿no? Es el cómo los vamos disfrutando, y como al principio pues no lo ves tan lo voy a vender o algo así, se te queda, ¿no? El querer tocar lo que a ti te gusta y lo que tú sientes y lo que tú... Ya me saqué. Sí, me lo andan ahí sacando de onda. Y pues así, o sea, por eso nos quedamos. Y ahora que ya salió y lo pudimos sacar a las tiendas y todo, que mejor, ¿no? Que por cierto, si eso falta, ya está en las tiendas de discos conocidas, ya, ahí entonces. Ya está el disco de Dardo. Y... no se avienten el gol. Más o menos, ¿en cuánto está el disco? Está en 80 pesos, creo, ¿no? Está bastante accesible, sí, para gente que lo quiera. Oye, pues yo los voy a balconear, o cómo se debe, a que nos regalen unos discos, ¿no? A ver si la próxima semana nos pueden regalar unos discos. Hay, hay que nos los manden por mensajería, sí, ¿no? Que nos los manden para que los podamos regalar aquí en cabina. Pero vamos a hacer una trivia, ¿no? Los primeros que llamen y digan a qué edad les salieron los bigotes a Toño, se llevan un disco, y video se lo va a llevar que quien diga cuál es la bebida preferida del bajista. No es cierto, no, pues unos 5 disquitos para que regalen, no, como quiera la estación, van a estar disponibles para ustedes, público bonito. Bueno, a ver, presenta, vámonos a una rola de ustedes, precisamente de su sencillo que tienen ahí, el de Instinto, pues para que la presentes y les mandes esa rola. Bueno, nos vemos con Instinto y ese es el sencillo, ¿no? Wow. Video y sencillo. Bueno, rock ponchado. Para planear, tú has cuidado. 97.3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. We'll be right back. 97.3 FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. Sí, pues ya estamos de regreso y después de unos bloques de rolas, que por cierto tenemos ya rato sin decir qué rolas han estado. Rápidamente voy a agarrar las 6 canciones que ya hemos pasado. Tuvimos a Turbolove, Bidimensional, al señor Bikini. También estuvo por ahí la canción de Sicarios of Rock and Roll, que se llama Deep Black Heart. Y hemos tenido dos rolas de la gente de Dardo. Sí, ¿no? La de Instinto y la de Ley. Y tuvimos por ahí una canción de un grupo de Los Ángeles que se llama Montenegro. Pues también son bastante banda de aquí, de la gente en México, que se llama Ar del Corazón. Luzma, por favor, banéalos con preguntas, porque el tiempo corre y es muy corto. Okay, y se nos van porque es una sola vez las que los vamos a tener. El esperemos típico, solteros, casados, comprometidos, o puede ahí surgir alguna fan. Con novia los dos. Sí, con novia. Bueno, Toño, yo tengo novia, Toño tiene novia, Daniel anda con Mauricio y Omar está solterito, es el guapito, entonces está libre para todas las chicas que les guste. Métanse en el MySpace y el teléfono de Omar, ¿cuál es el teléfono de Omar? 55 55 39 42, le pueden marcar a Omar. Y pues ahí se los rentamos. Porque Dardo necesita sacar dinero para el siguiente disco. No, el MySpace es www.myspace.com/dardoweb. La página es dardoband.com y me hablan el teléfono, el mail es dardo@dardoband.com. Sí, ya lo están, rápido, le están haciendo los reclamos correspondientes aquí al señor. Bueno, yo tengo otra pregunta. Siendo una banda de bastantes integrantes, rompe lo que sería tan fácil de componer como un power trio, ¿no? Ustedes que son varios, ¿cómo se ponen a hacer las canciones de Dardo? Pues arrancamos con ideas de cada quien, ¿no? Al que llegue con algún riff o algo así, y de ahí empezamos a improvisar y todo, y hasta armarlo bien, toda la rola, en sí. O sea, pero o sea, no es de que uno las haga o algo así, sino es, llegamos con ideas y se van construyendo poco a poco hasta que nos gusta cómo suenan, pues. Y con lo que contamos, ¿no? Entonces, cada quien le va poniendo un poquito de lo suyo para hacer una rola de Dardo. Así es, y maqueteamos mucho, como dice, la agarramos el mundo y la hacemos de la compu, y ahí ya nos gustó cómo suena, ahora le vamos a darle a... Sí, así ahorita estamos haciendo el nuevo disco, pues. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este disco de Dardo, el último que tienen ahorita? Pues la verdad es que fue un proceso bastante largo. Desde que nos juntamos empezamos a hacer canciones, por ejemplo, Mentiras, una canción que cuando yo llegué a Dardo ya existía. Y fue el proceso de que nos juntamos hasta que salió el disco, lo grabamos hace un año. Y fue un proceso, puedo decir que de 3-4 años de composición de esas canciones. Y obviamente tenemos otras canciones que se tuvo que hacer un filtro, ¿no? De escoger realmente cuáles iban a ser las 7 canciones que iban a formar el disco, que tenían un sonido característico, ¿no? Buscar el sonido de Dardo fue a través de ese filtro. Y son las canciones que nos definen esas, ¿no? Hay, obviamente, como todas las bandas, hay un colchón de canciones atrás. Nos ayudó en la selección el Toño Ruiz, que nos ayudó a producir el disco. Él nos ayudó con la selección de canciones, ¿no? Con su experiencia de años, pues nos dijo cuáles serían las menos clavadas o las que más funcionaban o un cierto sonido que buscamos. Fue así como decidimos estas canciones y se compuso el disco. Pues yo creo que es hora de que nos volvamos a ir a más musiquita aquí con el señor de los botones, porque para que la gente también le ponche a la música, mándanos a rolas, señor mágico de los botones, señor Mark. Seguimos aquí con la gente de Dardo en el 97.3 del FM, este programa se llama En Frecuencia, estamos precisamente en Frecuencia Faro. El teléfono para que nos marquen y los molesten a todo el mundo es 2160-5471, es el 2160-5471. Entonces pues vámonos a rolita, don Mark. FM, Frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. We'll be right back. 97.3 FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. Dame un poco más, dime que no te vas. Recién estamos comenzando. Lo envuelves en papel, ya sabes que vendrá. Tú y yo y el mundo va girando. Podríamos abrazarnos mejor. Oh. 3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Bueno, pues ya andamos de regreso en cabina aquí con Mark, el señor de los botoncitos. También aquí nos están visitando los chicos de Dardo. ¿Y qué creen? Que nos van a platicar dónde van a hacer sus próximas presentaciones para irlos a acompañar. 10 de este mes. A las 5 de la tarde. No tengo tanta información. ¿Y no va a estar el 20? En el Osasuna. Está en la Avenida de La Paz. Casi Insurgentes. ¿Y luego va a estar el 20? ¿El 20 y algo? No, porque es del mes que entra. En el Doberman de la Roma. Dardoband.com. A ver, ¿y qué más nos pueden platicar, chicos? ¿Alguna gira que tengan próximamente, no sé, fuera de la República, dentro de la República, aparte de las presentaciones aquí en DF? No te agarrar y decir, y luego quedo mal si se me ceban. Eso sí. Pero sí, hay varias cositas fuera probables, en Estados Unidos hay unos eventitos, pero por el momento, o sea, nada está cerrado, todo es posible. Y en cuanto sabemos, obviamente ustedes van a ser los primeros en saber. Y el MySpace, insisto, ahí está siempre toda la información detalladísima. Ven el video, está en nuestro MySpace. Entonces, les recordamos, el teléfono de cabina es el 2160-5471, por si quieren mandarle algún saludo. El señor de los botoncitos está soltero y está guapo. Y baila muy bien. Luego nos los van a quitar, mejor no, sí, lo promociones. Lo prestamos nada más. Sí, bueno, ustedes van a hacer una presentación que es, bueno, que ya la anunciaron, que es la de la raza, que es algo interesante hacer presentaciones en el metro, yo no sé. Va a ser su primera vez. En el metro. ¿Te das cuenta que hay muchas primera vez aquí en Faro Tláhuac? Su primera vez. Sí, esa que ustedes les va a tocar la primera vez. Su primera vez de Dardo. Metro. Sí, ojalá les vaya bien, les doy mucha suerte. Yo nada, los he visto una vez en vivo, pero ya les había comentado, la gente no lo sabe. Pero ahí en el Chopo, una presentación que tuvieron, fue donde los conocí. Así que fue mi primera vez con ustedes. Bastante intensa, ¿no? Nada más rápido, antes de seguirnos con las rolas y que me lo sigan interrumpiendo. Tuvimos en el bloque anterior a Queso Crunch con Sexo Precoz, a Los Frax, que es una banda chilena con una canción que sea un poco más de su disco Envuelto para Llevar, y Los Babasónicos con Dieléctrico. Vamos a ir a una rola de ustedes, a ver si la presentas exactamente. Esta rola es Parra. Entonces, véngase. Dios, si no dejas de escuchar a uno. Siento cerca tu calor. FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. We'll be right back. 97.3 FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. Bueno, chicos, pues ya andamos por aquí de regreso en cabina con una muy mala noticia. Los chicos se nos tienen que ir. Ya como le hablaron a uno de los integrantes, pues tiene que ir por el pan, la despensa. Ya saben, si no, para qué quieren. Le pegan, caray. Bueno, chicos, no sé si quieran antes pues de retirarse que nos quieran repetir fechas, presentaciones, todos los datos, por favor. Tocamos el primero, el 10 de este mes en el Metro La Raza. Luego el 20 de este mes en el Osasuna, ahí en La Paz. Y el, mes que entra, el 23, el fin de semana del 20, 20 algo, en el Doberman de la Colonia Roma. Y un saludo para todos los de Chapamánico de Pacto en Cine y Mario Bros, porque se les había olvidado la canción del gato volador. El MySpace. El MySpace es www.myspace.com/dardoweb. El correo es dardo@dardoband.com, por si nos quieren contratar para sus fiestas de 15 años, si lo que quieran. Y la página Chup, toda esa onda. Y la página es dardoband.com. Así planito. Un agradecimiento aquí y una felicitación a este programa de Faro. Está padrísimo y ojalá y pronto nos inviten de nuevo. Y ahora sí traemos unas caguamitas. El aniversario de Dardo es el 25 de este mes. Pero estamos ahí maquinando hacer algún eventito para pues, festejarlo y con toda la banda que quiera acompañarnos. Echar pastelito. Y pues otra vez un saludo para Indie Rocks, que nos apoyan muchísimo. Y a los otros Dardo que no pudieran venir, carnalitos, aquí andamos. Denle duro. Y pues otra vez otra felicitación para la estación. Está padrísimo el proyecto. Gracias, México. Bueno, pues yo les agradezco que hayan venido y pues de modo, el tiempo corre. Estaría bueno si por ahí todavía ponemos una rola de ellos más para despedir. La de Soy, ya para que se vayan yendo y todavía pues, aprovechemos. Gracias por apadrinar este programa y este proyecto. Gracias por la patada. Que entonces nos vamos con Soy de Dardo y pues muchas gracias por venir. Un placer. Cambio de piel, toda mi piel sin mirar. 97.3 FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. 97.3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Bueno, pues estamos de regreso aquí, ya se nos fue el invitado, desafortunadamente tuvo que correr hacia otro lado. Recuerden, esto es el 97.3 de FM, el programa se llama En Frecuencia, por Frecuencia Faro. Somos Luz María y Gustavo Galván, y pues tuvimos en el show de la musiquita una rola más de Dardo para despedir. Y después tuvimos una rolita de un grupo que me gusta mucho, del que se llama Los Villas, con su rola Byte. Y tuvimos también, la rola de Dardo me dicen que es la de Soy. Y para finalizar ese bloque musical, tuvimos una rolita del grupo Levarón, que se llama Inmóvil. Este grupo de Levarón que se presentó el sábado pasado ahí en Casa del Lago, en Chapultepec. Y Los Vigues, que les recomiendo irse a darse una vuelta el sábado a las 11 de la mañana, van a estar presentándose en el Tianguis Cultural del Chopo, junto con la gente de Los Byrons. También van a estar por ahí, a quien les guste el garage, la gente de Le Difference, echándose un buen rock ahí en el Chopo, como se acostumbra siempre ahí a la gente que sea regular en ese tianguis cultural tan bonito que es el Chopo. Luzma, ¿alguna vez has ido a visitar el Chopo? De hecho, sí, mi primera vez en el Chopo fue a entrevistar a Salvador y los Leones, Salvador, el ex vocalista de La Castañeda. Y bueno, me hicieron una invitación muy extensa a mí, a nuestro equipo que tenemos en la estación de radio por internet, que por cierto, pueden sintonizar www.fabricademitos.com, que es donde se va a retransmitir este programa, que nos están abriendo el espacio en lo que esto crece un poquito más, que vamos pasito a pasito, pero muy bien. Y bueno, nos van, claro que sí. Y bueno, esperamos que próximamente aquí el señor de los botones nos siga apoyando con mover los días para las bandas, pero todo muy muy bien. El domingo, sí, ya lo vamos a mover a los domingos, ¿verdad, Mark? Sí, sí, sí, ya nos vamos. El productor dice que ok. De mientras seguimos aquí con los jueves, y pues ya tenemos por ahí bastante más que presentarles todos los jueves aquí. Van a ser prácticamente, como se les mencionó, un espacio para las bandas, para la música indie, tan descuidada que está en esta ciudad, que se necesita darles mucha proyección a todo este tipo de música, a todo este tipo de bandas, multigénero. Por ahí también, aprovechando el espacio para estar presente y presente eventos, mañana viernes se va a estar presentando un grupo de electrónica que viene desde Detroit, que se llama Adult. Esta gente está presentándose con un secret show de MySpace, así que recuerden la mecánica. Chequen en MySpace.com, no es un evento abierto, desafortunadamente la gente de MySpace pues agarró a Adult, una banda muy choncha de Detroit, y pues bueno, nosotros por ahí les traeremos algunas impresiones el próximo jueves. El sábado está el evento que van a tener la gente de Los Villas, que van a tener Byrons, que va a estar Le Difference. Yo los invito al Tianguis del Chopo, va a estar bastante interesante. Domingo, desafortunadamente, por ahí no hay nada, pero se acerca también una época de premiaciones, Luz María, te voy a comentar. Vienen dos entregas de premios, a las cuales un servidor pues está por ahí de colado, invitado. El presumido no vino. No, pues es precisamente porque uno, a mí ya sabes que me gusta la calle, Luz María, me gusta irme a la calle, a traer el rock desde la calle. A mí me gusta ir a tocar y a sentir el rock callejero. Sí, de hecho están, ya me invito a un evento el viernes. Sí, es que pasado. Les vamos a comentar ahorita cómo estuvo esta presentación de un disco, que en un momento más, yo creo que en el siguiente corte hablamos de él. Nos vamos a ir a un evento que se llama Indie Music Rock, que están organizando bandas independientes allá en Satélite. Va a estar en la premiación, es 21 de junio en Mundo E. Y el método para que ustedes voten, hay varias categorías, chequen el MySpace de Indie Music Rock, ahí ustedes van a ver quiénes son los nominados y el método para que la gente los premie, porque a diferencia de otras premiaciones, Luzma, déjate comento, esta la gente misma es la que escoge a los ganadores. El 23 de junio es la premiación de los Indie O Awards, esto va a ser en el Poliforum Multicultural Siqueiros, también desafortunadamente es un evento cerrado, que solo se entra por invitación, pero que sí le agradezco a la gente que organiza los IMAS, como se le conoce, que apenas el día de ayer subieron un agradecimiento a nuestro queridísimo amigo el Coyote Lagañas, que desafortunadamente se nos fue. El Coyote, que bueno, mucha gente ustedes no lo han de conocer, pero los invitamos a que conozcan su trabajo en fabricademitos.com. Coyote fue jurado este año, él que era un experto en la música surf, fue precisamente llamado a ser jurado por sus conocimientos y para escoger pues mejor banda de surf, mejor presentación de disco. Le agradezco yo a la gente de IMAS que le haya dedicado un pequeño espacio en su página web, pues agradeciendo, ¿no? Y pues lamentándose de la pérdida del señor Coyote Lagañas, que que desde el cielo nos pone su mano coyotuda para guiarnos todavía en muchos proyectos. Luzma, por ahí ya no quedan más premiaciones. Este mes que viene se viene el 10º Festival Iberoamericano de Música y Cultura Vive Latino 09, 27 y 28 de junio en el Foro Sol. Algunas bandas cancelaron, como Gogor, Bordelo, que son de Ucrania, no van a venir. Pero vienen muchas cosas buenas, Luzma. Yo creo que pues tenemos que ir a música y yo creo que regresamos contigo a que nos cuentes cómo fue tu experiencia el viernes ahí con la gente de Roxy en Coacalco, la presentación de un disco. Y pues el señor de los botoncitos, don Mark, mándenos a música. Viene un bloque bien movido para que se ponga usted a mover el pie a bailar. Entonces, vámonos a música, mueve esos botones para que Luzma nos cuente su experiencia en Coacalco. FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. 97.3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Se ve usted muy bien, amo. Sí, bastante bien. Ahora hay que idear un estratagema para entrar en contacto con la hija del profesor. La voy a enamorar. FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Bueno, pues ya andamos por aquí de regreso en esto que es... Esto es en frecuencia, por frecuencia Faro 97.3 del FM y las rolas que tuvimos, porque Luzma no se quiere animar a decir qué rolas tenemos. Tuvimos a Jessy Bulbo con Comal, esta niña muy sexosa, y después tuvimos a Los Delgadillo, que le mandamos un saludo al Boris Delgadillo, este valedor de aquí de la banda. La rola que fue de ellos es Coral Blue, y después Los Fantabulosos Elásticos con Estratagema, de su disco, creo que fue el primer disco de ellos. Ahorita ya están en el tercer disco, la gente de Los Elástico. Los sacaron en el Alicia ya hace un mesecillo, recién regresamos de la gripe de puerco. Y pues bueno, me voy con Luzma para que les platique más o menos como a mí me gusta todo eso de la calle. Luzma es una persona buena, niña, santa. Y yo nada más vengo aquí a provocarle el gen perverso. ¿Eso cree? Para que para que la saquemos a la calle. Hay que darle su empapada de indie. Luzma y yo nos fuimos ahí al Bunkers Café en Coacal con un evento organizado por Roxy Producciones. Allá donde da vuelta al aire, por cierto. Bueno, la gente de Coacalco puede pensar lo mismo de aquí. Entonces es muy subjetivo eso. Y estuvimos en la presentación del disco del grupo Bangato, su EP, y también hubo presentación de otros grupos. Y Luzma, pues bueno, nos va a comentar qué le pareció el evento. ¿Del chico guapo? No, cuéntanos de cómo viste el evento, cómo viste a las bandas, de qué bandas te acuerdas que hayan estado ahí. No te desesperes, Luzma, por favor, mejor coméntanos cómo estuvo el asunto. Pues miren, las bandas así por nombre, pues no soy muy mala para los nombres, más si fue mi primera vez de un evento de ese tipo. Sí, es el día de las primeras veces y enterarse de las primeras veces. Es que Faro Tláhuac, ustedes cuando quieran tener una primera vez, nada mejor que Faro Tláhuac, se los recomiendo ampliamente. Es la primera vez que Dardo dice que va a ser, bueno, su aniversario, etcétera. Yo les dije que la primera banda que entrevisté fue aquí, precisamente aquí en Faro Tláhuac, que fue Tex-Tex. O sea que muchas, muchas cosas de primera vez. Y bueno, pues les comento, estuvo muy, muy padre la presentación. Muchos grupos apoyaron. Como mencionabas, muchas bandas conocen a nuestro buen amigo Coyote, que, insisto, metió mano y aullido para que estemos aquí sentaditos, que nos hayan recibido con los brazos abiertos. Y bueno, pues de los grupos que yo me acuerdo es el Upalungas, si no me equivoco. Upalumpas Trío, un grupo de acid jazz, de música muy instrumental. Prácticamente podremos llamar un warbeat lo que tiene la gente de Upalumpas Trío. También por ahí estuvieron la gente de Cabaretito Sonoro. Un saludo también a Lalo Nol, también amigo aquí de la banda. Cabaretito Sonoro con una propuesta de electropop, más que nada. Ellos usan sintetizadores. Luzma, también estuvieron los chavos de Roxas. Roxas que toca... Antes, fíjate, Roxas empezó tocando happy punk. Hoy Roxas está tocando ya un rock. Están yendo más hacia el rock. Estuvo la gente de Le Difference, que tocan garage. Es una banda que a mí me fascina, me encanta, de las bandas de garage que están surgiendo aquí en México. Son unos chavitos que le están echando muchas ganas. Están por ahí, van a estar también en el Chopo el sábado. Y pues bueno, el evento principal que fue la gente de Vangato, ¿no? Que a mí lo que me encanta de Vangato es el look. Cuéntale a la gente del look que trae la gente de Vangato y de sus coristas tan hermosas. Ay, sí, traen unas coristas polluelas. Yo creo que la más grande debe tener unos 12 años. Más o menos, más o menos 12 años. Traen una corista como de 6, 7 años. O sea, yo cuando la vi me acordé de mi polluelo. De verdad, y deberías de ver qué ganas le echan las coristas al grupo. O sea, es la sensación. Traen sus orejitas de gato, de hecho. Que de hecho, no es que yo sea chismosa, pero por poco y me rapta el gato. Por andar en la foto, ya cuando me di cuenta traía el gato en las manos, sí, imagínate. Porque ellos andan en una onda así muy de imagen, una onda muy de gatos, usan orejitas de gato, se maquillan, pero... Muy guapos todos los chicos, sí, de hecho, por cierto. Pues yo no digo que guapos, porque sería así como que aplicarme algo que no debería de ser, pero la onda con la gente de Vangato es que ellos andan con una onda musical medio mod, muy clavados en el mod de los 60s de Inglaterra, así como de Who, más o menos. También la onda, pues grupos mexicanos como los Villes, o sea, andan así en esa onda la gente de Vangato. Búsquelos por ahí en su MySpace, si no se me va, es myspace.com/Vangato. Y también pues chequen presentaciones que van a tener ya con su EP que se llama El Monstruo Galleta, también si por ahí, si la riego, pero por ahí algo tenía que ver. También por ahí tenemos más eventos a los que fuimos realmente. Los Umpalumpas, ¿qué te parecieron? Aparte de guapos y buena onda, muy buenos la música. Sí, es una... Fíjate que a mí lo que me llamó de la atención, fuera de los convencionales, el disfraz que se pone, ¿no? Que ocupan disfraces porque... Yo creo que los Umpalumpas, si no los conocen, y si los conocen por MySpace, que sería igual el MySpace de ellos, es myspace.com/Umpalumpas Trío. Yo creo que la onda de los Umpalumpas es verlos en vivo. Es un cambio drástico, terrible. Es un show que vale la pena verse en vivo. Y vámonos, yo creo que a música para no estarlos aburriendo. Hay unos anuncios que hacer. Primero vamos a música. Vámonos a música y regresamos con los anuncios. Y pues a darle duro, Luzma. El señor de los botoncitos, por favor. Que nos... 97.3 FM. Frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Yeah. 97.3 FM, Frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. Bueno, pues ya andamos por aquí de regreso en cabina en 97.3 FM con el señor de los botoncitos y Gus Galván, que me está haciendo compañía. La rola que tuvimos fue Antinazi de Peace. Entonces, ya nos tenemos que ir rápidamente porque pero el tiempo nos espérame cambió. Antes de irnos. Los anuncios. Los sábados hay talleres de danza aérea de 10 a 12 para los niños, para los adultos de 12 a 2 de la tarde aquí en Farotláhuac. También hay juguetería popular de 10 a 2 de la tarde los sábados, ajá. Y domingo hay taller de plástico de alas y raíces impartido por Conaculta a partir de la 1 de la tarde. Y también el próximo sábado, es el 13, a las 12 de la tarde va a haber un cuentacuentos también aquí en Farotláhuac. Todos los eventos son gratuitos, entrada libre. Usted nada más debe traer las ganas y los chamacos, y si usted quiere nada más usted solo, pues adelante. También hay algo de bicicletas, algo así, ¿no, señor de los botoncitos? Infórmeme bien. No, hay una zona que es para hacer skating y cuestiones de BMX. Recuerden, Faro Tláhuac está en Avenida La Turda, sin número, enclavado en el bosque de Tláhuac, Colonia Miguel Hidalgo, en la delegación Tláhuac. Aquí estamos dándole duro, al ladito de la pista de hielo, aquí están las instalaciones del Faro. Desafortunadamente el tiempo nos comió, nos tenemos que ir. La próxima semana vamos a traer aquí una banda local de nombre Headphones. Esto va a ser el próximo jueves 11, punto de las 5. De 5 de la tarde, obviamente nos van a traer algún regalito, aunque sea un café, pero nosotros les invitamos. Recuerden, con su presencia ya es mucho el teléfono regalo. De cabina es 2160-5471. Muchas gracias por acompañarnos y cualquier comentario. Vamos a abrir un Messenger. Ya abriremos para la próxima semana, ya les traemos más información. En cuanto a Messenger, esperamos que ya la otra semana estemos con el streaming en internet. El tiempo nos va a comer, Luzma. Perdón, antes de irnos, quiero decirles que el MySpace es www.myspace.com/laboratorio de producción. Sonora. Ahí pueden ver información y producciónsonora@hotmail.com. Esto es todo lo que es el Hi-Fi, Faro. Luego hay gente que tiene Hi-Fi, producciónsonora.hi-fi.com. Esto fue en Frecuencia por Frecuencia Faro 97.3 FM. Yo soy Gustavo Galván. Yo soy Luzma. Que tengan bonita tarde. Y nos vamos con más ska. Antes de irnos a ska, chicos, jamás renuncien a sus sueños. Bye. Vámonos. Desde el Faro Tláhuac. Espera, ¿qué es eso? Ah, es la fábrica de artes y oficios que está ubicada en el bosque de Tláhuac. Sí, ahí iniciamos el Laboratorio de Producción Sonora, un proyecto radiofónico alternativo, donde escucharás nuevos paradigmas sonoros. No entiendo, ¿qué significa? Es una forma de acercarte auditivamente a tu entorno, a la música, conciertos y eventos culturales para ti en el bosque de Tláhuac. 97.3 FM. Frecuencia Faro Tláhuac. ¡Formula tu identidad! Cuando paseo en el Cadillac, las chamaconas comienzan a cantar. Si tu boquita fuera de chocolate, si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, bate que bate, yo me la pasaría, bate que bate. Ay. swing.